Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Qué importante es en la vida cada minuto. Miren, un minuto sirve para sonreír. Sonreír para el otro, para vos y para la vida. Un minuto sirve para ver el camino, admirar una flor, sentir el perfume de ella, experimentar el césped mojado, percibir la transparencia del agua. Se requiere apenas de un minuto para evaluar la inmensidad del infinito, aunque sin poder entenderlo. Un minuto apenas para escuchar el canto de los pájaros. Un minuto sirve para oír el silencio o comenzar una canción. Es en un minuto en que uno dice el sí o el no, que cambiará toda su vida. Un minuto sirve para un apretón de mano y conquistar una nueva amistad. Un minuto para sentir la responsabilidad pesar en los hombros, la tristeza de la derrota, la amargura de la incertidumbre, el hielo de la soledad, la ansiedad de la espera, la marca de la decepción, la alegría de la victoria. En un minuto se puede amar, buscar, compartir, perdonar, esperar, creer, vencer. En un simple minuto se puede salvar una vida. Tan solo un minuto para incentivar a alguien o desanimarlo. Un minuto para comenzar la reconstrucción de un hogar o de una vida. Basta un minuto de atención para hacer feliz a un hijo, un padre, un amigo, un alumno, un profesor. Solo un minuto para entender que la eternidad está hecha de minutos, depende de esos minutos, de todos los minutos bien vividos. Un minuto. ¿Cuántas veces los dejamos pasar sin darnos cuenta? Pero también cuántas veces traemos a nuestras vidas los recuerdos de los minutos vividos llenos de felicidad, de alegría y también de tristeza. Decimos un minuto y nos parece nada. Pero ¿cómo se aprecia ese minuto al levantar la mano y saludar a un amigo que se va para siempre? ¿Cómo se valora ese minuto que hace que lleguemos tarde a nuestros trabajos? ¿Cómo se espera ese minuto que nos lleva a reunirnos con los que amamos? ¿Cómo nos llena de emoción ese minuto en que nos entregan a nuestro hijo al nacer? ¿Y cómo también deseamos que la vida le otorgue más minutos a quien la muerte separará físicamente de nosotros y no veremos más? Un minuto. Parece increíble. Parece tan poquito y sin embargo puede dejar una huella tan profunda en nuestra vida. Lo importante es no vivir la vida porque sí, dejando pasar el tiempo. Alguien alguna vez dijo: vive cada minuto como si fuera el último. Si todos recordáramos esa frase a diario, aprenderíamos a vivir la vida intensamente. Aprenderíamos a no posponer las emociones más lindas de la vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.